Las historias de la fidelidad de Daniel y sus amigos, mantener su dieta alimenticia, sobrevivir a un horno en llamas y, en el caso de Daniel, dormir con leones, son bien conocidas y amadas por grandes y chicos. Cuando hablamos sobre criaturas extrañas, espantosas y sobre el daño que causan sin duda, no son historias que contamos a nuestros hijos para llevarles a la cama. Sin embargo, estas criaturas y sus significados son muy importantes para grandes y chicos en relación con nuestra vida cristiana y el conflicto implícito en ella. Mi nombre es Gonzalo Cardona, pastor de la Iglesia Adventista, y compartiré esta semana el estudio de la lección número 8, titulada Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Comparto con ustedes la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 7, verso 27. La palabra de Dios dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. La visión de Daniel 7, nuestro tema de esta semana, es paralela al sueño de Daniel capítulo 2, pero Daniel 7 amplía lo revelado en Daniel capítulo 2. En primer lugar, la visión ocurre de noche y retrata al mar agitado por los cuatro vientos. La oscuridad y el agua nos recuerda la creación, pero esta creación parece estar de algún modo distorsionada o bajo ataque. En segundo lugar, los animales de la visión son inmundos e híbridos, lo que representa una violación del orden creado. En tercer lugar, los animales descritos ejercen dominio, por lo tanto, al parecer estos poderes usurpan el dominio que Dios le dio a Adán en el Edén. En el cuarto lugar, con la venida del Hijo del Hombre, el dominio de Dios le es restituido a quienes le pertenecen por derecho. La descripción anterior ofrece una vista panorámica de las imágenes bíblicas que se ejecutan en segundo plano, en esta visión sumamente simbólica. Queridos amigos, afortunadamente el ángel explica algunos de los detalles fundamentales de la visión para que podamos entender los entornos principales de esta sorprendente profecía. Les invito para que me acompañen esta semana para juntos reflexionar sobre el tema propuesto desde el capítulo 7 del libro de Daniel. Un abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Una feliz semana. Hoy, la lección trae por título Cuatro animales. Cada animal que ve Daniel en el capítulo 7 corresponde a una parte de la estatua que se muestra a Nabucodonosor, pero ahora se dan más detalles sobre cada reino. Es interesante que todas las criaturas que simbolizan las naciones paganas sean bestias inmundas. Además, salvo la cuarta bestia, Daniel define a los animales como semejantes a algunas criaturas conocidas. Por ende, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que cada uno tiene algunas características o señala algún aspecto del reino que representa. Por ejemplo, el león. Un león es la representación más adecuada de Babilonia. Los leones alados decoraban las paredes de un palacio y otras obras de arte babilónico. Al león, representado en la visión, finalmente le arrancan las alas, se para sobre sus patas traseras como un hombre y recibe un corazón humano. Este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico, bajo sus reyes posteriores. El oso representa al imperio medo-persa. El hecho de que se levante para un costado indica la superioridad de los persas sobre los medos. Las tres costillas entre los dientes de aquel gran oso representan las tres conquistas principales del imperio medo-persia. Conquistaron a Lidia, Babilonia y Egipto. Por otra parte, el leopardo, veloz, representa al imperio griego que fundó Alejandro Magno. Las cuatro alas hacen que esta bestia sea una de las más veloces, una adecuada representación de Alejandro que en pocos años sometió a todo ese sector del mundo bajo su dominio. Mientras que las entidades anteriores solamente se asemejan a los animales mencionados, la bestia siguiente tiene particularidades, es decir, a las primeras se les representa como un león o como un oso, pero esta no se compara con nada. Esta bestia, con múltiples cuernos, también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó, gobernó y pisoteó al mundo con pies de hierro. Está claro entonces que los animales no son literales, es decir, son figuras representativas de las cualidades de cada reino y al final un poder que desbordará a los demás con crueldad y mistura de credos, ideologías y prácticas en definición abominables. Mañana nos encontraremos a esta hora, por este medio, para seguir estudiando la historia a través del capítulo 7 del libro de Daniel. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es un grato privilegio para mí compartir con ustedes vislumbres o pinceladas de este estudio profundo del capítulo 7 de Daniel. Por supuesto, la invitación es a escudriñar la palabra de Dios y a seguir un estudio muy detallado sobre este tema. Ayer aprendimos que el animal feroz de 10 cuernos que gobierna el mundo con la mayor crueldad representa a la Roma pagana. Ahora debemos considerar el cuerno pequeño y el poder que representa. Como se muestra en la visión, el cuarto animal tiene 10 cuernos, de los cuales 3 fueron arrancados para dar paso a un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño tiene ojos humanos y habla grandes cosas. Está claro que el cuerno pequeño surge de la entidad representada por el animal terrible, que es la Roma pagana. En cierto modo, el cuerno extiende o mantiene algunas características de la Roma pagana. Es solo una etapa posterior del mismo poder. Daniel ve que este otro cuerno hace guerra contra los santos del Altísimo. El ángel le explica que este cuerno es un reino que realizará 3 actos ilícitos. Número 1, pronunciará grandes cosas contra el Altísimo. Número 2, perseguirá a los santos del Altísimo. Y número 3, intentará cambiar los tiempos y la ley. Como consecuencia, los santos serían entregados en sus manos. A continuación, el ángel da el plazo para las actividades del cuerno pequeño. Tiempo, tiempos y medio tiempo. En este ejemplo de lenguaje profético, la palabra tiempo significa año, por lo que la expresión tiempos significa años, una forma dual, en otras palabras, 2 años. Por lo tanto, este es un periodo de 3 años y medio proféticos, que según el principio día por año, indica un periodo de 1260 años. Durante este tiempo, el cuerno pequeño organiza un ataque contra Dios, persigue a los santos e intenta cambiar la ley de Dios. Asombroso, ¿verdad? Sin embargo, son hechos que sucederán dentro de muy poco. Espero que Dios te bendiga. Nos encontraremos mañana para seguir estudiando juntos el libro de Daniel capítulo 7. Bendiciones en este día. Hoy compartiré la lección que lleva por título Fueron puestos tronos. Después de la visión de los cuatro animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena de juicio en el cielo. Registro de ello está en Daniel capítulo 7, versos 9 al 14. Cuando el tribunal se reúne, se colocan tronos. Y el anciano de días toma asiento. Como muestra la escena celestial, miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se sienta y se abren los libros. Es importante notar que este juicio tiene lugar después del periodo de 1260 años de actividad del cuerno pequeño entre los años 538 al año 1798 después de Cristo. Pero esto será antes de la instauración del reino final de Dios. De hecho, tres veces aparece la siguiente secuencia en la visión. Fase del cuerno pequeño, juicio celestial y el reino eterno de Dios. El Antiguo Testamento describe varios actos de juicio que se emiten desde el tabernáculo y el templo, pero el juicio al que se hace referencia aquí es diferente. Este es un juicio cósmico que afecta no solo al cuerno pequeño, sino también a los santos del Altísimo, quienes finalmente recibirán el reino de Dios. Daniel 7 no describe el juicio, ni da detalles sobre su comienzo ni fin, pero da a entender que el juicio se lleva a cabo después del ataque del cuerno pequeño contra Dios y contra su pueblo. Por tanto, el propósito es enfatizar el comienzo de un juicio de proporciones cósmicas. Al estudiar Daniel 8 y 9, aprenderemos acerca del momento en que comienza el juicio y el hecho de que este juicio está relacionado con la purificación del santuario celestial en el día de la expiación celestial también. Mañana tendremos una nueva cita para continuar con este maravilloso estudio. Muchas bendiciones. Muchos saludos, apreciados amigos. Hoy compartimos la lección que lleva por título La venida del Hijo del Hombre. A medida que se desenvuelve el juicio, una figura más importante entra en escena. Uno como Hijo de Hombre. ¿Quién es ese personaje? En primer lugar, este Hijo de Hombre aparece como un personaje celestial, individual, pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es divino y humano a la vez y desempeña un papel activo en el juicio. En segundo lugar, el Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos es una imagen común de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Daniel capítulo 7, versículo 13, específicamente, no se describe a este hijo de hombre viniendo del cielo a la tierra, sino desplazándose horizontalmente de un lugar del cielo a otro para presentarse delante del anciano de días. En tercer lugar, la representación de este hijo de hombre que viene en las nubes de los cielos sugiere una manifestación visible del Señor. Pero estas imágenes también nos recuerdan al sumo sacerdote que, rodeado por una nube de incienso, ingresa al lugar santísimo el día de la expiación para llevar a cabo la purificación del santuario. Este hijo de hombre es también un personaje real. Recibe dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El verbo servir también se puede traducir como adorar. Aparece 9 veces en el capítulo 1 al 7 del libro de Daniel y transmite la idea de rendir homenaje a una deidad. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la adoración debida a Dios. El juicio que aquí se describe muestra que finalmente se restablece la verdadera adoración. El sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano caído como mediador entre Dios y la humanidad. Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios es este hijo de hombre. Como dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Palabras registradas en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Muchos tratarán de usurpar al Dios eterno, pero ninguno prevalecerá. Feliz día y confía en el Dios poderoso. Muy pronto le veremos venir en gloria. Hoy es otra linda oportunidad para seguir aprendiendo sobre las profecías entregadas a Daniel. Y por supuesto, la cita nuestra esta semana es con el capítulo 7 del libro de Daniel. Hoy la lección titula Los Santos del Altísimo. Los Santos del Altísimo es una designación del pueblo de Dios. El poder representado por el cuerno pequeño los ataca. Debido a que insisten en permanecer fieles a la palabra de Dios, son perseguidos durante la época del gobierno papal. Los cristianos también fueron perseguidos durante el tiempo del Imperio Romano pagano, pero la persecución que se menciona en Daniel capítulo 7, versículo 25, es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño, que surge recién después de que termina la fase pagana de Roma. Sin embargo, el poder mundano no someterá a la opresión al pueblo de Dios para siempre. El reino de Dios reemplazará a los reinos del mundo. Curiosamente, en esta visión, al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, como nos dice Daniel capítulo 7, versículo 14. Pero en la interpretación brindada por el ángel, son los santos quienes reciben el reino. No hay contradicción aquí. Debido a que este hijo de hombre está relacionado con Dios y con la humanidad, su victoria es la victoria de aquellos a quienes él representa. Cuando el sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús se remitió al Salmo 110, verso 1 y a Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 y dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por lo tanto, Jesús es el que representa en el tribunal celestial. Él ya ha derrotado a los poderes de las tinieblas y comparte su triunfo con aquellos que se acercan a Él. Por lo tanto, no hay razón para temer. Como el apóstol Pablo también acertadamente declara, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga. Nos encontraremos mañana para concluir este estudio basado en el capítulo 7 del libro de Daniel. Gran privilegio tuve al compartir con ustedes la lectura de la lección número 8 titulada Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Una mirada rápida a la historia revela que después de la caída del Imperio Romano, que sobrevino por los ataques de los bárbaros del norte, el obispo de Roma aprovechó el derrocamiento de tres tribus bárbaras y se consolidó como el único poder de Roma a partir del año 538 después de Cristo. En este proceso adoptó varias funciones institucionales y políticas del emperador romano. De allí surgió el papado, investido con el poder temporal y con el poder religioso, hasta que en 1798 Napoleón lo depuso. Esto no le puso fin a Roma, sino solo a esa fase específica de persecución. El Papa no solo pretendía ser el vicario de Cristo, sino además introdujo varias doctrinas y prácticas contrarias a la Biblia. El purgatorio, la penitencia, la confesión verbal oída y el cambio del mandamiento del sábado al domingo se encuentran entre muchos otros cambios de los tiempos y la ley introducidos por el papado. Por sí mismo, el hombre no puede enfrentar esas acusaciones del enemigo. Con sus ropas manchadas por el pecado, confiesa su culpabilidad delante de Dios. Pero Jesús, nuestro abogado, representa una súplica eficaz en favor de todos los que mediante el arrepentimiento y la fe le han confiado la guarda de sus almas. Jesús intercede por causa y vence a su acusador con los poderosos argumentos del Calvario. Su perfecta obediencia a la ley de Dios le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él solicita a su Padre misericordia y reconciliación para el hombre culpable. Al acusador de sus hijos, Jesús declara: Jehová te reprenda, oh Satanás. Estos son la compra de mi sangre, tizones arrancados del fuego. Y los que confían en Él, con fe, reciben la consoladora promesa. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Primeros Escritos, página 430 y 431. Gracias por compartir conmigo esta lección. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Gonzalo Cardona, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Colombia. Bendiciones.